¿Es el final que siempre decías? No. ¿La cambiaba? Un poco. Ya. Sí, sí, los últimos partidos. No, sí, fácil, pasé una vez y no sabía qué pensar. Ya me pongo otra pista o algo.